El Minuto Navalino es una presentación de Comercial Libra Limitada, Buses Flota LST, Cyberspace, tu espacio en Internet, Vidal Faisol Ref Limitada, Servicio de Construcción Hargor Limitada, Julio Andrades Propiedades, La Casa del Teléfono, Iglesia Bíblica Bautista de Hualpén, Fundación Sentido Social, CD Center Music Store, Servicios de Alimentación Lugoca Servial, Parrillada San Andrés, Mascotas SOS Clínica Veterinaria y Abogados Talcahuano. El inconfundible estilo del Minuto Navalino ya está en el aire. El Minuto Navalino desde el estadio contra viento y marea. Apoyamos al equipo del Ancla, el de tus amores, el que llevas tatuado en el pecho. Bienvenidos al Minuto Navalino desde el estadio. Bienvenidos al Minuto Navalino desde el estudio, jornada de día lunes 7 de septiembre de este año 2015. Estamos preparados ya para entregarles información importante con respecto a lo que acontece con Naval de Talcahuano, un evento importante el día viernes también que lo vamos a comentar junto a Michel Saavedra, que ya está con nosotros en el estudio de la Radio Talcahuano 105.7 y www.radiotalcahuano.cl. ¿Cómo estás, Michel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, amigos de Radio Talcahuano? Como siempre en el 105.7 en la frecuencia modulada, y para todos nuestros amigos que nos sintonizan no tan solo en nuestro país, sino que también en el extranjero, en el www.radiotalcahuano.cl. Ha sido un fin de semana, si bien un poco noticioso, pero especialmente por un tema del Estadio El Morro. Naval de Talcahuano no jugó, pero también en lo que es las estadísticas, considerando que hay que quedar dentro de los seis. Finalizada esta fecha, no se dieron resultados positivos para Naval, y Naval en este momento está en la octava ubicación. De eso vamos a conversar y mucho más, y a ver si podemos dialogar también. Esperaremos el contacto con alguien de la Sociedad Anónima para saber cómo le fue la campaña de socio el día sábado ahí en un lugar céntrico acá en Talcahuano. Así es, del tercero al octavo es bastante, ¿eh? No jugó Naval este fin de semana, pero esperamos que el próximo fin de semana, donde Naval tiene que enfrentar a Mejillones, vamos a también confirmar el estadio, el recinto que se va a llevar a cabo este partido durante este programa. Ojalá que lo podamos confirmar hoy o a más tardar el día viernes cuando tengamos el próximo programa de estudio. Michel Saavedra, usted estuvo en el Estadio El Morro el día viernes. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, durante la semana había trascendido que este viernes que pasó se iban a probar ya de manera oficial las luminarias. Cuando hablo de manera oficial, no estoy hablando de inauguración ni nada de eso, pero se iba a invitar a los medios de comunicación, que de hecho llegaron en una gran cantidad, tanto de internet, medios escritos, radio, televisión. Por lo tanto, se hizo el trabajo de los medios de comunicación, se hizo de esa forma. Además, se invitaron a dos emblemas de Naval de Talcahuano. Dejó fuera al Chavito porque el Chavito era el dueño de casa. El Chavito fue el dueño de casa, por llamarlo de alguna forma, porque él es quien administra el Estadio El Morro. Estuvo Oscar Jurel Herrera, estuvo Edógimo Venegas, estuvo la dirigencia del Club Social encabezada por Cristian Ferrada, estuvo el directorio de la Sociedad Anónima encabezado por Fernando Rojas, obviamente estuvo el alcalde, que fue el anfitrión, estuvo don Luis Andrade Jara, presidente del Colodir, algunos consejeros regionales. No hay que olvidarse que dinero que se inyectaron para esta remodelación vienen del Consejo Regional, como así también estuvo presente algunos hinchas y bastantes hinchas de Naval de Talcahuano que llegaron a la cita. Lo lindo de todo esto, bueno, se prendieron las luces, ya si bien se habían prendido antes, y el estadio por dentro, yo no tenía la posibilidad de verlo con luminaria, se ve espectacular. La verdad es que va a ser un agrado ver un partido jugarse en la noche. Los focos LED, tiene 16 focos por torre, son 4 torres, y la verdad es que iluminan bastante. Todavía falta el tema de la iluminación en el sector de camarines. Por lo tanto, Naval, cuando retorne, y de acuerdo a palabras del alcalde, que comenzando ya la próxima primavera, se refiere a esta, no para la próxima primavera 2016. ¿Lo tiene textual o no ahí, Michel? Así es, el alcalde dijo clarito: llegada la próxima primavera, vamos a tener a Naval de Talcahuano utilizando el Estadio El Morro. Y la próxima primavera parte el 20 de septiembre y Naval tiene programado, de acuerdo al fixture, ese fin de semana del 26-27 de septiembre frente al elenco de Deportes Valdivia. Así que Naval debiera volver al Morro. La verdad es que fue se prendieron las luminarias, se iluminó todo, incluso hasta el sector de los departamentos. Llegó también Jorge Yáñez, eso te iba a decir hace un rato. Jorge Yáñez, me llamó la atención que no llegara Felipe Cornejo, que es el director técnico. pero más representativo obviamente era ver ahí a Jorge Yáñez, que lleva mucho tiempo en la institución. Aprobadas las luminarias, aprobadas los aposentos donde va a estar el sector de tribuna, que son butacas con respaldo, son butacas, galería norte y sur, que son asientos estilo butacas, pero sin respaldo, y la ya tradicional galería donde está las casetas de transmisiones. Falta todavía algunos detalles, hay que retirar escombros, debajo de la galería norte y sur está cementada, que era lo que pedía la gente, y los accesos, como siempre, se van a mantener los norte y sur. Pero creo que fue una fiesta para el hincha navalino. Lográbamos dialogar con varios de esos antiguos, como por ejemplo el famoso camión, como por ejemplo don Nelson Miranda, más conocido como el tío Fere, con hinchas nuevos, los de la Caña Brava, que llegaron en gran cantidad. Por lo tanto, creo que es aprobada esa gestión por parte del hincha naval de Talcahuano, y ahora solamente esperar. Yo me quedo con las palabras del alcalde, que Naval va a ser el primero en utilizar el morro. Hay algunos que todavía creen que por ahí, si bien aparece en la programación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para este fin de semana, pero es porque esa es una programación inicial, preliminar, cuando los clubes tuvieron que darlo por ahí por mayo o junio, el Conce colocó como su estadio el Morro. Es por eso que está programado, Naval está programado para Hualpén, pero ya vamos a andar en ese tema. Pero creo que la asistencia Naval cumplió, y ahora obviamente vienen todos los procesos que la empresa tiene que entregar al municipio, el municipio hace el traspaso al Colodir, y para que pueda jugar Naval de Talcahuano nuevamente en el Estadio del Morro. Bueno, una postal espectacular lo que es el Estadio del Morro con esta iluminación LED. Yo quiero quedarme con algunas palabras que mencionó el alcalde Gastón Saavedra en ese encuentro con los navalinos, con la prensa y con la gente que quería conocer e inaugurar, no en forma oficial, sino que inaugurar y ver cómo se ve el Estadio del Morro de noche. Esto fue lo que dijo el alcalde Saavedra ese día en la inauguración de la iluminación del Estadio del Morro. Ustedes ven lo que es la Galería Norte, y los que se acuerdan, tal vez los más antiguos, que eran tablones ya derruidos, que nos tocó ver entrado en los 2000, y la sur, que también lo mismo, la tribuna techada, que la vemos como tal y con asentadera. Dos desafíos, los camarines, que a continuación vamos a comenzar con su proyecto y después su financiamiento para ejecutar la obra, y la última etapa va a ser la galería del lado mar, para mejorarla en su condición estructural, pero al mismo tiempo sus estándares, para darle seguridad, para tener mejores comodidades y terminar con un estadio con un aforo de 6.000 personas. Agradecer a todos los deportistas de Talcahuano, los navalinos, por haber el tiempo de espera. Pero es difícil reconstruir una ciudad, es difícil hacer funcionar todo donde nada funciona. Aquí estamos en un momento histórico en donde inauguramos las luces del Morro, que tampoco existieron jamás. Por tanto, hoy tenemos un estadio que es orgullo de los deportistas choreros, y deportistas además que van a poder usarlo en todo momento, porque es un estadio municipal, hecho con recursos municipales y del Estado para la gente de Talcahuano. Importante las palabras, Michel. Sabes que yo rescato de lo que dice el alcalde Gastón Saavedra, primero, el gesto que tiene en hablarle a los navalinos, es lo primero. Y lo segundo, dice él también, hacer funcionar algo donde nada funciona. Y yo, eso lo hemos dicho muchas veces en este programa, y lo hemos criticado a través del Facebook, que mucha gente se pone atrás del Facebook, atrás de un teclado, y critica, pero no se informa. Ahora que el Estadio del Morro está en condiciones ya de algún tiempo más, unas pocas semanas más, ser ocupado por Naval y las instituciones también de Talcahuano, ahora como que cesan un poco las críticas, y eso pasa siempre. Es por eso que siempre fueron a informarse en qué va, por qué a lo mejor está un poco lento, por qué no ha llegado, pero informarse de buena forma. Yo creo que se rescata, después de un terremoto violento donde el Estadio del Morro quedó destruido, llegar a la calidad de estadio que está llegando ahora el Estadio del Morro es increíble. Sí, porque además va a cumplir, cuando uno habla de estándares FIFA, la gente al tiro empezó, oye, pero no va a tener ascensor, no va a tener pasamanos o escaleras mecánicas. Eso no son, si bien están dentro de las comodidades de estándares FIFA, pero por ejemplo, para tener un estadio con estándares FIFA, butacas. El Morro tiene butacas. Va a tener los camarines en la mitad de la cancha. Es un estándar FIFA que de aquí al 2020 todos los estadios del mundo van a tener que tener los camarines en la mitad de la cancha. De hecho, el Estadio Cap ahora parte con el tema de refaccionar el estadio, porque los camarines ya no van a poder estar, no van a poder salir los equipos por una esquina. Tienen que estar por la mitad de la cancha. El estándar de FIFA que dice un ingreso para la visita y un ingreso para el local. Tienen los dos ingresos, entonces, por lo tanto, claro, me gustaría tener un estadio con ascensor, pero el Estadio El Morro no necesita un ascensor. Sí va a haber que tener cuidado con el acceso para las personas con capacidades diferentes, cosa que no lo tiene, pero se va a adaptar. Falta ver el tema de las boleterías. Vamos a tener un marcador electrónico de 4 metros de ancho por 2 metros de alto. Por lo tanto, comenzamos a ver un Estadio El Morro remozado, de algo que no quedó, ni siquiera quedó el arco de la portería norte. No sé si te acuerdas que quedó muy cerca, entre el área grande y la mitad de la cancha estaba ese arco, no quedó pasto. La verdad es que si comparamos la foto que hubo aquí el 27 de febrero del 2010 y a la foto de ahora, cuando se logra prender las luces de manera oficial, yo creo que son avances. Y qué importante, y ratifico lo que tú dices también, el tema de que cuesta levantar una ciudad donde no había nada. En este caso, en el fútbol y en el deporte en general, no teníamos la Tortuga, está habilitada para hacer deporte. No teníamos el... murió el Palacio de los Deportes, ahora se asignan los recursos para poder construir un Palacio de los Fútbol, y no tan solo el naval, que a nosotros nos importa mucho, pero también el deportista en Talcahuano gana en infraestructura, que en un momento determinado no estuvo, y cuando estaba, lamentablemente, la naturaleza se destruyó. Y eso se llama gestión de la autoridad local y de todos los que han cooperado para que esto pueda funcionar. Y yo tengo buena memoria, yo me acuerdo que un tiempo también hubo una campaña por Facebook, que muchos navalinos la estaban apoyando, para que el Estadio El Morro se hiciera patrimonio de la humanidad, presentarlo. Imagínate que si se hubiera llegado a un buen puerto esa petición, el Estadio El Morro no se podría haber hecho ni una refacción, mover, sacar un clavo de ahí, nada. Ah, entonces tenemos que pensar, tenemos que informarnos, es súper importante, y respetar también los tiempos, y el tiempo ya llegó, y el tiempo va a ser el testigo cuando Naval ahí entre al campo de juego y podamos ir a verlo, y también pedirle a la gente navalina, como lo hemos hecho en otros programas, que la asistencia va a ser muy importante en el Estadio El Morro, Michel. Sí, y lo otro, el tema del cañón está aprobado, por lo menos hasta antes de refaccionar las dos galerías norte y sur. Siempre y cuando haya un lugar apropiado y aislado para que pueda funcionar. Así que ahí va a haber que buscar un espacio para que el cañoncito pueda funcionar y vuelva a sonar cuando el equipo del Ancla vuelva a salir al Estadio El Morro de Talcahuano, donde nos imaginamos, y yo hago el llamado de que cuando juegues, porque lo más probable es que juegue Deportes Concepción, en una de esas incluso puede jugar hasta la Universidad de Concepción, pero no pueden llevar más público que Naval. Eso sí que no, Naval como esté. Naval ahora va a quedar con un estadio cómodo, con locomoción a la puerta, no va a haber que ir a Coronel, no va a haber que ir a Hualpén. Vamos a jugar en nuestro estadio, por lo tanto, se debe marcar una diferencia entre Naval y los demás equipos. Yo tengo una duda que a lo mejor va a ser como molestia para algunos hinchas. Yo no sé cuál es el problema que juegue Deportes Concepción o juegue la Universidad de Concepción en el Estadio El Morro. No lo sé, Michel, ¿cuál sería el problema? No, yo por lo menos tampoco no le veo ningún inconveniente si el estadio está habilitado para todo. Ahora, si a mí me dicen, no sabéis que Naval no puede jugar porque lo va a ocupar el Conce, ahí sí, ahí tenemos a lo mejor algún inconveniente. Pero que juegue Deportes Concepción, que juegue Huachipato, que juegue la Universidad de Concepción, que jueguen. Hay que pagar para jugar, ¿ah? Y eso va a ser recursos también para nuestra comuna. ¿Ah? Pero a lo mejor ahí podría estar de acuerdo contigo cuando Naval tenga que ocuparlo y digan no porque va a jugar Deportes Concepción, a lo mejor ahí nos podríamos sentir un poco tocados, pero el resto que lo ocupen, si para eso va a estar el estadio, para la comuna, para la gente, para los deportistas de Talcahuano, para el fútbol amateur, para las divisiones inferiores, para el fútbol femenino, etcétera, etcétera. Así es, y porque cuando muestran los goles, por ejemplo, las imágenes, se jugó el partido en el Estadio El Morro de Talcahuano, nuevamente nuestra ciudad sale, pero si cambian un partido de Naval por otro de otro equipo, ahí sí ya no les quepa ninguna duda que nosotros, junto con los hinchas, vamos a ser uno de los primeros en criticar tal decisión. Pero de acuerdo al compromiso que tiene el alcalde, que es el dueño del estadio, el municipio de Talcahuano, el compromiso es con Naval, que va a tener la prioridad, por lo menos a nivel profesional, de utilizar el estadio. Y más respeto con la primera autoridad. Yo la verdad, las cosas que me sorprendo de repente con algunos posteos, hay que tener respeto. Si las cosas se hacen y se hacen bien en Talcahuano, pero también hay que tener paciencia. Las cosas no son tan inmediatas como uno cree. Vamos a desglosar cómo estuvo el fin de semana el fútbol de la segunda división. Ahí están los resultados. Colchagua 1, Deportes Ovalle 1, Deportes La Pintana 4, Deportes Linares 2. Uy, uy, uy. Mejillones cayó, Mejillones, ¿eh? Esa es buena noticia, con Deportes Santa Cruz por 0-3. Lota Schwager empató a 1 con Deportes Melipilla, Deportes Valdivia 1, Malleco Unido 2 y San Antonio Unido 4 y Transandino 1. 4-1. Ay, San Antonio Unido le fue bastante bien este fin de semana. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones? Como bien lo decía al principio de nuestro programa, Mitchell, en el primer lugar está, Deportes Santa Cruz, segundo lo sigue La Pintana, tercero Valdivia, cuarto San Antonio Unido, quinto Melipilla, sexto Mejillones, séptimo Trasandino, octavo Naval con un partido menos. ¿Se podría catalogar así o no, Michel, como con un partido menos o esto sigue así? Claro, porque todos van a tener un fin de semana libre. Sí, yo creo que esa es la frase, esa es la palabra. Naval ya cumplió con su fecha libre. Es como cuando en el amateur se hace turno, ya se cumplió el turno que todos los clubes esperan, porque después viene una seguidilla de partidos consecutivos a la espera de que los demás equipos hagan libre. Así es, cumplió su turno, entonces tiene que venir a ganar este fin de semana acá. Vamos a reiterar, vamos a llamar a Gilberto ahí dentro de un momento para ver, o a Ricardo Villagrán, si uno de los dos, para que nos diga cuál es el estadio que va a jugar Naval. Y también el tema de, muy importante, es el tema de la Talcahuano es nuestra tierra, el Morro es nuestro hogar. Y la hinchada, el jugador dice acá, número 12, ya Naval. Compra tu abono, asiste al estadio de local y acompaña al equipo en este nuevo desafío. También vamos a hablar de eso, ¿eh? Octavo lugar, Naval de Talcahuano. Noveno, Colchagua. Décimo, Malleco Unido. Onceavo, Deportes Ovalle. 12, Lota Schwager. Y cerrando esta tabla de posiciones, Deportes Linares. Ahí está Deportes Linares en la última ubicación de la tabla. Naval se viene un partido importante con Mejillones este fin de semana. Vamos a ver cómo se va a dar eso. Vamos a ver cómo lo vamos a enfrentar, el equipo que está preparando el profe Cornejo. Más detalles de todo esto el día viernes. A todo esto, el día viernes pasado se jugó un partido amistoso ahí en el estadio de Hualpén, donde Naval cayó por 2-1 ante Deportes Concepción, información que nos entregó Gilberto Araya. Pero estos partidos sirven de preparación, estos partidos sirven para ver cómo están los muchachos, mover piezas, hacer cambios, ver qué hombre funciona mejor en algún puesto. Esperemos que este fin de semana, cuando Naval juegue ante Mejillones, no tengamos ningún inconveniente y nos quedemos con los 3 puntos, Michel. Así es, para redondear esa información, se jugaron 2 tiempos, pero en el tiempo donde jugaron ambos escuadras titulares, Naval igualó 1-1 con Deportes Concepción, con gol de Luis. Y después vino el 2-1 ya cuando hicieron hartos cambios. Me mandan un WhatsApp, me mandan un mensaje inmediatamente, que también estuvo Don Álvaro Migueles, Seremi del Deporte. Sí, pido la excusa correspondiente. Sí, se nos había olvidado el Seremi de Deportes del Gobierno, Don Álvaro Migueles. Así que también en el tema de la iluminación del Estadio del Morro de Talcahuano. Están escuchando, por lo menos hay alguien que nos está escuchando que nos dice inmediatamente que estuvo el Seremi de Deportes. Mientras seguimos haciendo el contacto, a ver si nos puede contestar Ricardo Villagrán, ahí lo estamos llamando para ver si podemos dialogar con respecto a lo que tú ya mencionabas. Así es, para reiterar, estuvo el Seremi de Deportes, Álvaro Migueles, estuvo Edójimo Fermín Venegas, más conocido como El Cabezón, un gran amigo, un gran aporte al fútbol y también ahora a las comunicaciones, ¿eh? El Chavito Espinosa, que era el dueño de casa, el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, y el histórico Óscar Jurel Herrera. Ellos estuvieron ahí dando la inauguración a las luminarias, ¿eh? Esta iluminación LED, estas 4 torres con 16 focos cada torre, que hacen ver el Estadio El Morro una maravilla. Hay una, en Facebook, hay una filmación que hace Talcahuano Aérea, me parece que se llama así, donde se muestra todo lo que pasó ahí y cómo se ve el Estadio El Morro. Estamos con Gilberto Araya. Gracias, Gilberto, por aceptar nuestro llamado. ¿Cómo estás? Gracias por la información que nos entrega siempre el Minuto Navalino. ¿Cómo estás, Gilberto? Hola, Cristian. Buenas tardes. Cuéntanos, Gilberto, ¿cómo se viene el fin de semana? Si ya hay estadio para el partido, cuéntanos de eso. A ver, mire, definitivamente, gracias a la autorización de Carabineros, que llegó hoy en la mañana el oficio, se autorizó el Estadio Hualpén, con forma excepcional, jugar nuestro partido con Melipilla, con un aforo específico de 500 personas, así que se va a programar para el día, este fin Con Mejillones, Gilberto, me parece que es. Sí, con Mejillones se va a jugar este partido. Cuéntanos el valor de las entradas, Gilberto, para la gente que ya está en la sintonía. Los mismos valores que siempre hemos mantenido durante este año, que son 3.000 pesos la galería, que en el fondo no tenemos tribuna, así que yo creo que va a ser solamente un valor único de 3.000 pesos. Cuéntame también, para los auditores del Minuto, esta campaña que están haciendo para los abonos, Gilberto. Bueno, la campaña de abonos que lanzó la Sociedad Anónima es para que el hincha navalino ingrese al estadio gratis para todos los partidos de local. Los valores van de 35.000 pesos, ¿cierto?, la galería, hasta 50.000 pesos los abonos, si es que en un minuto volvemos al estadio El Morro, que creemos que va a ser luego. Y con una promoción también, considerando la camiseta oficial, la galería con camiseta oficial incluida, son 50.000 pesos. Vamos a lanzar una campaña oficial en la tienda de Talcahuano, ¿cierto?, Mundo Hogar, para a contar del día miércoles ya estar publicitando la campaña de los abonados. El día sábado, don Gilberto, hubo un inicio de campaña, por llamar de alguna forma. ¿Cómo estuvo la recepción del hincha ahí precisamente en el local céntrico Mundo Hogar, donde estaban abonando a hinchas de Naval de Talcahuano? ¿Qué tal la recepción del hincha? Sí, bueno, se aprovechó de repartir volantes, se acercaron un par de hinchas a hacer las consultas pertinentes y se logró hacer un par de abonados, ¿cierto?, que llegaron hasta ese local. Estuvimos solamente desde las 11 hasta las 2 de la tarde. Ya desde el miércoles de esta semana vamos a ampliar el horario hasta el día sábado y ojalá la gente se pueda acercar a comprar su abono. ¿Cuál es la recepción por parte de ustedes como club, como Naval de Talcahuano, de las luminarias del día viernes, de la pronta recepción del estadio para que Navalito vuelva a jugar al Morro? No, y el presidente de la Sociedad Anónima conversó con el alcalde, muy muy confiado en que lo más pronto posible podamos estar de vuelta en el estadio, en nuestra casa, y poder cosechar los puntos que necesitamos para poder lograr el objetivo. La idea es tratar de este campeonato ascender, se le va a pelear, esperemos que transformarnos el estadio del Morro, nuestro reducto, que sea imbatible, y esa es la consigna por lo menos de los jugadores y nosotros para poder sacar esto adelante. Pero contento porque el estadio se ve hermoso, ojalá luego también se terminen los últimos proyectos que tiene considerado el alcalde, que son los camarines, que también la galería de cemento, poder ampliar un poco más y ojalá de aquí a un año más podamos tener el estadio ya totalmente terminado. Don Gilberto, ¿cuándo pueden haber noticias con respecto si llega la camiseta de Naval de Talcahuano? Usted sabe que hay hinchas que a uno también le preguntan porque uno logra entregar información de Naval. ¿Se puede entregar más o menos una fecha o eso se está viendo para que el hincha Naval vaya con la camiseta actual del equipo al estadio? A ver, las camisetas ya se mandaron a confeccionar. Estamos hoy día a la espera de que la empresa lo pueda despachar. Solamente la última información que recibimos el día viernes fue que a más tardar el miércoles estarían despachando una primera partida de camisetas para poder tenerla el fin de semana, y el partido que juguemos de local ya ponerla a la venta y justamente con los abonos. Bueno, don Gilberto, por mi parte se lo agradezco, y bueno, es el sentir de todo el programa Minuto Navalino de que tienen micrófono abierto para poder conversar, para que podamos dialogar y para que puedan entregar toda la información, obviamente, en su momento. El otro día, lamentablemente, no pudimos tener una buena comunicación porque todavía se estaba jugando el partido, pero agradecemos la gentileza de haber recibido nuestro llamado para poder contarle al hincha las cosas que se están haciendo, con respecto especialmente a la campaña de socios, que nosotros hemos dado toda la información para que también el hincha pueda adquirir este abono, porque también le va a significar más bajo costo a la hora de poder ingresar al estadio. Así que, como le digo, como equipo de Minuto Navalino, los micrófonos van a estar siempre abiertos para que ustedes puedan entregar cualquier información con respecto a Naval de Talcahuano. Y Gilberto también reiterar el horario y el día del partido de este fin de semana, por favor. No, gracias, por siempre, nosotros sabemos que siempre tratan de darle cobertura a Naval, de eso se agradece. Nosotros vamos a seguir nuestra campaña, que es la venta de abonos. Nosotros no podemos hacer socios poner a la venta abonos para el ingreso al estadio de los partidos de local. No le puedo dar la fecha exacta, Cristian, porque aunque usted no lo crea, a esta hora todavía no. O sea, si bien es cierto, sabemos que se va a jugar en el estadio Walter. Acabamos hoy día en la tarde de recibir una comunicación de la NFP de que tiene problemas mejillones con su pasaje. Entonces, estamos viendo todavía si se realiza el día sábado o el día domingo. Lo que sí, el horario está definido que va a ser a las 17 horas en Walter. Muchas gracias, Gilberto. Que esté muy bien. Gracias a usted. Chao. Ahí estaba Gilberto Araya con información, es la que queremos, esa es la fluidez que queremos con la comunicación y la conversación, Michel. Es súper importante que se va a jugar en Gualpén. ¿Confirmado el estadio? Ah, el día todavía se está viendo por el tema de los pasajes de mejillones, decía Gilberto, pero sí se va a jugar en Gualpén. Ahora, 17 horas, solamente falta ver si va a ser lunes, martes, miércoles, no, va a faltar ver solamente si va a ser sábado o domingo, pero se va a jugar a las 17 horas en Gualpén este fin de semana frente a Mejillones, uno de los líderes del campeonato. Así es, bueno, ya estamos llegando al término de este programa, bastante informativos, contentos por el Estadio El Morro, contentos también porque se va a jugar en Gualpén, la gente no se tiene que desplazar tan lejos como a Coronel, y vamos a estar dando bien la fecha del partido, el día del partido, el día viernes, en nuestro programa de estudio, y también vamos a vean el muro del Minuto Navalino, ahí estén ahí revisándolo, siempre Michel, yo estamos subiendo informaciones al muro del Minuto Navalino, y también para confirmar el día del partido naval ante Mejillones, Michel. Así es, me parece interesante, obviamente, ojalá que el próximo partido frente a Valdivia Naval esté en el Estadio del Morro de Talcahuano, por lo menos los compromisos están, los compromisos de la autoridad, las peticiones están hechas, las ganas del hincha navalino de volver al estadio están, por lo tanto, anhelamos todos ese partido, los que somos navalinos anhelamos ese partido, ojalá que se pueda dar, pero este se sabía de que no iba a ser en el Morro, y entre ir a Coronel e ir a Gualpén, obviamente más cercano a Gualpén. Ojo que fueron 301 personas a Coronel, o fuimos 301 personas a Coronel, sabiendo que el partido se jugaba en cualquier estadio, y a las 22:30 minutos del día anterior se supo. Por lo tanto, ahora que se va a estar informando con una semana de anticipación, la idea es que llegue mucha gente, porque Naval también sobrevive con la recaudación, independiente de los abonos y todo el tema, Naval de Talcahuano también se pagan sueldos con el tema de la recaudación. Pero ojo con lo que dijo Gilberto, que la capacidad que autorizada eran solo 500 personas. Sí, son 500 personas, así que en una de esas a lo mejor puede haber incluso venta de entradas a mitad de semana, tal como los abonos que él dijo que partían el día miércoles en la tienda Mundo Hogar acá en el puerto de Talcahuano. Nos vamos, gracias por la sintonía, nos juntamos el próximo viernes con el Minuto Navalino desde el estudio y el fin de semana con el Minuto Navalino desde el estadio. Un tremendo abrazo para toda la gente naval de Talcahuano. Somos el Minuto Navalino de la Radio Talcahuano. Buena semana para todos. Este fin de semana, ¿quién va? Víctor Marino. ¿Ah? ¿No va el bufón del relato? Así es. No va el bufón del relato. Va. Así es, el bufón del relato se despide. Gracias por la sintonía. Y nos juntamos el viernes con más Minuto Navalino desde el estudio. Comercial Libra Limitada, pagamos el mejor precio por sus metales. Jaime Repullo 595, Huertos Familiares. Y Comercial Talcahuano, Bilbao 371. Buses Flota LST, Turismo Nacional e Internacional. Viajes especiales, traslado de personal a empresas, arriendo de buses y microbuses. Balmaceda 340, Talcahuano. Teléfono 41-254-1886. Buses Flota LST. Cyberspace, tu espacio en Internet. San Martín 162 y Bulnes 152, Talcahuano. Cyberspace, tu espacio en Internet. Vidal Faisol Ref Limitada, su empresa refractaria de la octava región. Las Hortensias 5458, Villarrealme, Talcahuano. Sucursal, Nueva York 290, Quilicura, Santiago. Vidal Faisol Ref Limitada. Servicio de construcción Hargor Limitada, ampliación, remodelación, arriendo de maquinarias y movimiento de tierra. Contáctanos al teléfono 41-254-0241 o al celular 540-73-928. Servicio de construcción Hargor Limitada. Julio Andrade Propiedades, máxima experiencia, rapidez y transparencia. Julio Andrade Propiedades, actúa, vende, arriende y gestiona en Concepción, Talcahuano y Los Ángeles. Teléfono 41-328-6249 y celular 851-05-137. Julio Andrades Propiedades. La Casa del Teléfono, reparación de notebook, instalación de citófonos, servicio técnico electrónico de audio y video. Barros Arana 340, local 4, Concepción. Teléfono 41-246-0851. La Casa del Teléfono. Iglesia Bíblica Bautista de Hualpén, a través de su pastor Leonel Espinosa Pino, les invita a crecer, pertenecer y ser amados. Avenida Colón 8251, teléfono 241-0016. Te esperamos. Iglesia Bíblica Bautista de Hualpén. Fundación Sentido Social. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Chile? Búscanos en Facebook Sentido Social y en Twitter F-Sentido Social. Juan Pablo Cepeda, presidente de Sentido Social, te invita a conocerlos. Servicio de Alimentación Lugoca Servial, concesionario de casinos, ofrece la más alta calidad en el rubro de alimentación y atención de empresas. Contacto de nuestro amigo Luis González Cabrera, 41-279-7586 y celular 61-938980. Lugoca Servial. Parrillada San Andrés, grato ambiente, karaoke, barra nacional e internacional. Ven y disfruta de la mejor parrillada de Talcahuano. Avenida Colón, 3665 Salinas. Parrilladas San Andrés. City Center Music Store. Electrónica, computación, instrumentos musicales, pósters, poleras, tintas y recargas. Avenida 21 de Mayo, local 283, Vega Monumental, Concepción, City Center Music Store. Mascotas SOS Clínica Veterinaria a domicilio. Vacunas, desparasitación, diagnósticos, tratamientos. Teléfono 41-213-4145, celular 89-22-2455. O busca nuestro fanpage de Mascotas SOS en Facebook. Solicita una visita de nuestro veterinario. Mascotas SOS, el mejor amigo de tu mascota. ¿Problemas legales? Abogados Talcahuano, profesionales de verdad. Jóvenes y jugados con su problema. Choreros como nosotros. Más de 5 años de experiencia en la comuna. Primera consulta gratuita. Facilidades de pago. abogadostalcahuano.cl. Búscanos en Facebook, contacto @abogadostalcahuano.cl, teléfono 41-242-8522 y celular 67-43-3899. Dirección Colón 1086, tercer piso, frente a los tribunales de Talcahuano. Abogados Talcahuano. Hasta aquí el inconfundible estilo del Minuto Navarino desde el estadio. Contra viento y marea apoyamos al equipo del Ancla, el de tus amores, el que llevas tatuado en el pecho. Hasta la próxima con el Minuto Navarino desde el estadio.